A partir de hoy, tu mirada es mi reflejo, el reflejo de mis sueños. Cuando sueño como un beso se transforma en un te quiero. Un te quiero de tu voz. A partir de hoy, has cambiado lo que siento. Siento que cada momento se desaparece el tiempo cuando estoy contigo, amor. Solo estamos tú y yo. No hace falta más que estar junto a ti, porque tengo el amor que me das, porque tú tienes todo de mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo, por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Muy buenas noches. Un placer, un gusto muy grande estar aquí con ustedes en esta ciudad de Orizaba. Comentaba esta tarde con varios del equipo organizador que esta ciudad siempre ha sido un baluarte de la fe en nuestro país y de los valores. Por eso nos da muchísimo gusto estar aquí en este día, en esta noche, y además del gran clima con el que nos recibe Orizaba, me dicen que no es todos los días así, pero bueno, hoy estuvo muy hermoso el día. Vamos a iniciar nuestra plática sobre este tema de la intimidad conyugal, tema que pues se ha venido gestando, por lo menos en mi pensamiento, a raíz también del trato que nos toca tener como sacerdotes, como orientadores espirituales de parejas, de matrimonios, y vemos esta necesidad de renovar la frescura del aspecto conyugal. Hay muchísimos libros sobre sexualidad, hay muchísimos libros sobre técnicas en este campo. No vamos a hablar aquí de técnicas, vamos a hablar del espíritu que debe animar esta intimidad conyugal. Y por eso les propongo el siguiente esquema que vamos a ver. Primero, la intimidad en riesgo. Después, intimidad y creación, una cuestión de fe. A continuación, intimidad y procreación, una cuestión de confianza. Y en tercer lugar, intimidad y recreación, cuestión de amor. Tres aspectos manejados con esos tres términos: creación, procreación y recreación. Y algunas conclusiones. Ese es el esquema. Quisiera empezar pues con la intimidad en riesgo. ¿Por qué digo que la intimidad está en riesgo? Levanten la mano, me imagino que son casi la mayoría, pero quiero asegurarme de a quién estoy hablando. Todos los que son casados, que están en este momento con su pareja, con su esposo o su esposa, aquí ahora. Por favor, me levantan la mano. Ok. Muy bien. Felicidades. Los demás que no levantaron la mano, pues me imagino que o no están casados o no vino el otro o la otra. Pues muy bien, le cuentan, ¿verdad? Le platican cómo estuvo. El primer riesgo de la intimidad es la prisa de la vida. Primer aspecto que puede estar incidiendo en la intimidad: no hay tiempo para la intimidad. ¡Qué curioso! Es un tema pues de nuestra sociedad, hay prisa para todo. Tiempo corre y ni siquiera para esto, que es algo tan sagrado a veces en la vida matrimonial, pues se tiene este tiempo. Pero bueno, no vamos a profundizar demasiado ahora en esto. Segundo aspecto, la inconsciencia. A veces perdemos un poquito de vista lo que es el valor, el peso específico de esta intimidad. Como digo, no en el aspecto técnico, sino en el aspecto más profundo. Lo que Dios quiso, lo que Dios quiere de la intimidad conyugal. En tercer lugar, el desgaste de la relación. No cabe duda de que la relación conyugal se va desgastando con el tiempo. Y es muy normal que uno tenga esta sensación de que ya no es como antes. No es como la primera vez y desde luego pues no es como en los primeros años. Me contaba por ahí un médico psiquiatra que fue compañero mío en la universidad en medicina. Él después se especializó en psiquiatría y además dentro de psiquiatría en el tema de tema marital, el tema de la satisfacción marital. Y me decía que muchas veces los matrimonios ya no funcionan igual en la parte de la intimidad. ¿Saben por qué? Porque el marido quiere seducir a su esposa igual que lo hacía cuando tenían 20 años. ¿Cómo se seduce a una mujer de 20 años? Pues con unas pequeñas o grandes caricias, con algunos besos un poquito más apasionados y demás. A una mujer de 45 años o 50 ya no se le seduce igual. A una mujer de 45 años o 50 la llevas primero a cenar. Después le compras los zapatos que quería. La bolsa y luego va a ser una seda para lo que le propongas. Es una técnica de seducción diferente, pero bueno, hablando del desgaste. También juega en este aspecto el tema del miedo, sobre todo cuando hablemos de la procreación. El miedo se apodera de algunas parejas y les congela en su intimidad. Bien, son algunos aspectos nada más, los puse ahí para dejar constancia de ellos. Y entremos al primer gran tema, intimidad y creación. ¿De qué se trata ahora? De que volvamos al origen de la sexualidad. Hablando con jóvenes, es muy interesante hacerles ver esto. Yo les pregunto, díganme ustedes, ¿quién inventó la sexualidad? ¿A quién se le ocurrió que era una buena idea que los seres humanos vinieran a este mundo por medio de un acto de intimidad sexual. ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién tuvo esa corazonada, esa locura o lo que ustedes quieran decirle? Pues a Dios. Fuimos nosotros. Ninguno de nosotros tuvo esta genialidad. Fue Dios. Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de recuperar, como hacia atrás, el origen de la intimidad humana en la sexualidad. Es una cuestión de fe poner la intimidad en su contexto original. Hombre y mujer los creó, dice la Biblia, el Génesis. Hombre y mujer los creó. Dios, cuando dice hagamos al hombre, al ser humano, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, dijo Dios. ¿Se acuerdan? En la Biblia está. ¿Qué significa imagen y semejanza de Dios? Muchos teólogos, filósofos dicen que ahí está sobre todo la imagen de Dios en el hombre por medio de la libertad del hombre. Tiene voluntad, tiene una facultad que le hace capaz de decidir, la libertad. Muy bien, sin duda es un aspecto de la imagen y de la semejanza de Dios que hay en el hombre. Pero hay otro aspecto. ¿Me pueden recordar cuántas personas hay en Dios? Tres personas, pero ¿cuántos dioses son? Tres en uno. Tres personas en una sola realidad llamada Dios. En el ámbito de la teología trinitaria, es decir, cuando pensamos y reflexionamos sobre Dios uno y trino, sabemos que cada una de esas tres personas no es una sustancia en sí, porque si fueran una sustancia independiente de la otra serían tres dioses. Son tres personas que se relacionan entre sí en tal unidad, en tal intimidad, que forman una sola sustancia que llamamos Dios. Ahora, ¿qué dice Dios? Quiero ver en el hombre, en esta criatura privilegiada, quiero ver mi imagen. Quiero verme como en un espejo en este ser humano. Y tuvo la genialidad de decir, lo voy a hacer sujeto personal. Que sean personas y que tengan algo que permitan que dos personas al menos formen una unidad como nosotros somos uno. Y por eso dice, hombre y mujer los creó. Los creó de tal forma que se pudieran unir. Por tanto, los hizo sexuados. ¿Qué les parece? Yo he pensado a veces que pudo haber hecho Dios otra cosa diferente, que todos los seres humanos fuéramos, por ejemplo, unisex. ¿Sí? Todos, de un mismo sexo, todos. Ni hombre ni mujer, unisex, nada más, así, todos. ¿Y cómo se reproduciría este ser humano? ¿Cómo crearía nuevos seres? Pues los podría hacer de la nada, porque para eso es Dios. Pero también pudo haberlo hecho más simple, pues como las amibas. ¿Han visto cómo se reproducen las amibas? Algún biólogo por aquí, ¿verdad? ¿Cómo se reproducen las amibas? Pues de pronto le empieza a salir un chipotito, y ese chipotito se va, ¡ay, sale otra amiba! Pues aquí, imagínense que a una señora, cualquiera de nosotros, le empieza a crecer un dedo. Se le hace ahí una bolita más grande, más grande, más... ¡ay, sale una criatura humana! Sería menos complicado, ¿verdad? Para algunos, y sobre todo para algunas. Pero Dios no quiso que fuera así. Dios quiso que el ser humano fuera sexuado. ¿Saben de dónde viene la palabra sexuado o sexo? Viene del latín secare, secare, sexus. Secare significa separar, distinguir, diferenciar. Por eso, este tema de la sexualidad ya nada más parte de esta distinción que hay entre hombre y mujer. Eso es sexualidad. No puede haber, por tanto, sexualidad. Esto es un corolario que saco. Sexualidad, en el sentido estricto, entre personas del mismo sexo. ¿Se dan cuenta? Ya la palabra sexualidad, ahí donde está la distinción, si son iguales. Ese no es el tema de hoy, pero saquen el corolario. La palabra sexualidad significa diferencia, diferencia, hombre, mujer. Y así tenemos tres niveles donde esta sexualidad, ese ser sexuados del ser humano, tiene su reflejo, su concreción. En primer lugar, la biológica, es una sexualidad biológica, si ustedes quieren, corporal. ¿Qué hace el doctor cuando saca la criatura del vientre de su madre, sea por parto natural, sea por cesárea? ¿Qué es lo primero que hace? Ahora ya lo hacen por escáner, antes lo hacen con ultrasonido, ¿verdad? Ya saben si va a ser niño o niña. Pero antes, ¿cómo era? Salía la criatura y ¿qué veía el doctor? Pues se fijaba, ¿verdad? ¿Es niño o es niña? Lo veía, hay una sexualidad biológica corporal. A su vez, esta sexualidad biológica corporal tiene sus niveles, ¿no? Se habla del sexo gonadal, del sexo fenotípico, del sexo. Hay varios niveles de sexo biológico, también el cromosómico, etc. No vamos a hablar de eso hoy. Un segundo nivel de la sexualidad es a nivel psicológico, donde tenemos nuestra dimensión afectivo-emocional. ¿Seremos iguales los hombres y las mujeres en el ámbito psicológico? A ver, señores, digan la verdad. No, somos bien diferentes. Nada más cómo hablan o cómo hablamos los seres humanos, hombres y mujeres, somos diferentes. Acabo de dar otra plática sobre otro tema, pero ahí les hacía un poquito el cómo son las mujeres y los hombres diferentes en sus hábitos mentales y en su expresión. ¿Cómo razonamos? Las mujeres son analíticas, los hombres somos más sintéticos. ¿Qué significa analítico? Que todo lo desmenuza. Que te cuente una señora lo que sea, te lo va a desmenuzar. Te va a decir el detalle. Te va a contar de qué color era. Y además con no sé cuántos antecedentes de por qué era así. Me ha tocado por trabajo personal dar dirección espiritual a señoras, 3 años, y luego a señores. Es en lo que estoy ahora y llevo también 3 años dando dirección espiritual a señores. Y me acuerdo, y lo veo ahora con los señores, la diferencia. Llega una señora a dirección espiritual y necesita fundamentalmente 2 cosas. Hablar y ser escuchada. Son las 2 necesidades básicas de una mujer. Hablar y ser escuchada. No sirve hablar nada más y no se siente escuchada. El hombre, en cambio, llega a la dirección espiritual y yo le tengo que casi sacar la información. Oye, ¿cómo va esto? Y siempre contesta con monosílabos. Bien. Va. Oye, un poquito más, ¿no? Cuéntame. Llegó una señora que me pidió dirección espiritual, una señora ya muy mayor. Así como que en la cuarta edad. Y llegó y pidió una cita, ella pidió una cita para dirección espiritual y yo, claro que sí, señora, véngase y la atiendo. Una abuelita ya bastante así, como digo, llegando a la cuarta edad, ¿no? Y la señora llegó muy puntual a la cita, muy arregladita, así venían, bueno. Y ya cuando se sentó enfrente de mí en el despacho, estaba ahí frente sentada, abre su bolsita que traía una bolsa y saca un papelito, una hoja, media carta, escrita por un lado, y me dijo: yo sé que usted, padre, no tiene mucho tiempo y no me quiero yo enrollar, no le quiero yo hacer perder más tiempo, ¿verdad? Entonces decidí escribir lo que le quiero decir. Y yo dije para mis adentros: qué maravilla, esta señora si es sensata, escribió lo que me va a leer. Y me dice todavía la señora así con una: ¿se lo leo? Y yo le dije: claro que me lo lee. En 5 minutos, dije yo, vamos a terminar esto, 5 minutos. Empezó a leer la señora. Nací en, quién sabe dónde nació, hace no sé cuántos años. Y apenas iba a terminar la primera frase, cuando deja el papel y me empieza a contar que su papá en realidad no era de ese pueblo, que había llegado porque se había encontrado a su esposa en quién sabe dónde, porque resulta que sus abuelos, y se fue para atrás y para atrás, llegó al Génesis. Para no hacerles el cuento largo, la hojita me la leyó en 1 hora y cuarto. Nunca me dijo que iba a ser una lectura comentada. Y es lo que hizo la señora, en la mejor intención de leerla, no crean que iba. No, ella la quería leer, no pudo. entraba a los detalles. Eso se llama ser analítico. En cambio, insisto, los hombres son más sintéticos. ¿Cómo te fue en el trabajo? Le pregunta a la señora. Bien. Oye, cuéntame más. Pues normal. ¿Qué quieres que te diga? No sé si les ha pasado alguna vez. No. ¿Cuándo? Ven, sexualidad psicológica, nuestra psiquis, nuestros mecanismos mentales están permeados de nuestra sexualidad también. Y no termina ahí la sexualidad, también hablamos de una sexualidad espiritual, hasta el espíritu. ¿Qué, digamos, en qué tiene que ver el espíritu con los cromosomas, con el XX y el XY? Pues fíjate, hasta en la dimensión espiritual se ve la diferencia. ¿Cómo se relaciona un hombre con Dios y cómo se relaciona una mujer con Dios? Es diferente. ¿Cómo ora un hombre y cómo ora una mujer? ¿Cómo hacen oración? Diferente. Y por más que se sientan los dos juntitos, vamos a la capilla, los dos juntitos nos vamos a sentar, les aseguro que si pudiéramos tener una especie de monitor que nos dijera cómo está orando este y cómo está orando esta, nos vamos a dar cuenta de que son muy diferentes. Sexualidad en tres niveles. Todo esto, obra de la creación. ¡Qué maravilla! Y esto es lo primero que tenemos que recuperar al hablar de sexualidad o de intimidad conyugal. Somos diferentes. Y aquí yo veo un triple don de la sexualidad. En este ser diferentes veo tres dones que a Dios se le ocurrieron. El primero, el don de ser diferentes. Y no iguales, se complementan de maravilla. A veces a los novios cuando vienen a alguna sesión previa a su boda, yo los cito varias veces para platicar con ellos sobre varios temas, les digo que son cinco grandes temas que hay que poner sobre la mesa antes de casarse, ¿no? No se los digo aquí para no asustarlos, pero bueno, ya están casados ustedes, ¿ya para qué se los digo? Ya ni modo, como es. Pero uno de los temas, una de las pruebitas que hago normalmente es un poquito de caracteriología con ellos. Es decir, saco el temperamento de él y de ella. Y luego los lenguajes del amor. Si alguien conoce el libro de Gary Chapman sobre los lenguajes del amor, sabe de qué estoy hablando. Y se ve a leguas como son diferentes. ¿Es bueno que sean diferentes o es malo que sean diferentes? No, pues nunca se van a entender si somos diferentes. No, es la gran maravilla del ser complementarios. Segundo don, el don de ser complementarios, precisamente. Un niño, cualquier hijo de ustedes, tiene la gran ventaja de que su papá es diferente a su mamá. Ahora que se habla de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, ¿qué creen que vemos ahí? A nosotros nos aterra que esta complementariedad ya no va a existir. Si el niño tiene dos mamás o tiene dos papás, ya esa complementariedad no existe. Ahora ve en el rostro de su papá y en el rostro de su mamá facetas diferentes de un amor. Claro que es un amor de paternidad y de maternidad hacia un hijo, pero amores que tienen matices diferentes. ¿Cuántas veces íbamos primero con la mamá para ciertas cosas y luego íbamos más bien con el papá para otras? Complementariedad. Finalmente, el don de ser recíprocamente atractivos. Recíprocamente atractivos. El tema de la atracción sexual, dicho sea de paso, no es un tema de elección, como algunos dicen. Yo decido si me gustan los hombres o me gustan las mujeres. ¿Ustedes están de acuerdo con que yo lo decido? A ver, yo por lo menos no recuerdo en mi historia personal un momento de decisión que yo haya decidido, fíjate, que quiero que me gusten las mujeres. Yo simplemente descubrí que me gustaban las mujeres. Fíjense qué cosas. Llegué una vez a una casa de un amigo, tenía una hermanita. Me quedé así como que wow. Tenía yo 12 años y empecé a ir a esa casa muy seguido a ver a la hermana de mi amigo. Yo no recuerdo haber pensado alguna vez, a ver, ¿qué me irá a gustar a mí, los hombres o las mujeres? decido que me gusten las mujeres, porque como la mayoría escoge eso, no es un tema de decisión, es un tema de descubrimiento. Yo descubro un atractivo hacia las mujeres y los hombres hacia los, de los hombres hacia las mujeres, de las mujeres hacia los hombres. Y por lo mismo, también debo añadir esto en el tema de la atracción homosexual. También hay que decirlo, no es culpable. En muchos casos no es culpable la persona que siente atracción hacia personas del mismo sexo. No es una decisión, lo descubren. No digo que sea en todos los casos, pero en muchos casos no es culpable. Por tanto, la iglesia, ¿qué hace con estas personas? Las acoge, las ama, las quiere y les invita a que mantengan, eso sí, su sexualidad libre de actos contrarios a la naturaleza. Y es todo. Pero no es que sean cristianos de otro rango diferente, son cristianos normales como nosotros, nada más tienen esa o descubrieron esa atracción en ellos, pues ni modo. Es todo un tema aparte. Seguimos. Ahora damos un paso más y vamos a intimidad y procreación. Y dijimos que era una cuestión de confianza. ¿Por qué una cuestión de confianza? El tema de la procreación es un tema difícil de tratar. Aquí no sé cuántas personas haya. Y me está empezando a dar miedo decir lo que voy a decir. Lo voy a decir. Pero por favor, que cada uno se ponga el saco que le convenga. Yo les expongo lo que yo creo. No es necesariamente así como que así tiene que ser. Pero les propongo esto que me hace sentido. Yo veo un triángulo amoroso fundamental, que es otra vez parte de ese reflejo de la vida de Dios, de la vida íntima de Dios, de la intimidad que hay en Dios, tres personas, un solo Dios. Lo veo reflejado también en la relación hombre-mujer, en la relación matrimonial. ¿Cuál es ese triángulo amoroso fundamental? Por un lado tenemos el amor. San Juan nos recuerda que Dios es amor. Esa es la esencia de Dios, esa es la característica, por decirlo de una forma, fundamental de Dios. Dios es amor. Ese es el primer ingrediente. Fíjate que también en la relación conyugal, el primer ingrediente, el fundamental, es el amor. Ahora, el amor en Dios, ¿qué hace? Siendo un amor que es, por decirlo también de forma muy humana, sobreabundante, se desborda y ¿qué hace? Crea, da vida a la creación, a otros seres les da vida. El amor engendra vida. Entonces dice Dios, quiero que en el ser humano, para verme reflejado, el amor de los seres humanos engendre vida. Que sea parte de la naturaleza del amor humano engendrar vida. Y no es eso lo que ocurre cuando se hace el amor, como se dice. No es eso lo que ocurre, se engendra vida. Y además hay un ingrediente más en este triángulo. Amor y vida dan pie o generan, por decirlo así, otro aspecto clave que es el gozo. Dios, dando vida, se recrea, se goza en su creación. ¿Qué dice el Génesis cuando va creando Dios los diferentes estratos de la creación? ¿Se acuerdan? Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio. ¿Y qué dice cuando Dios era bueno? ¿Qué dice Dios a sí mismo? ¡Qué maravilla! Es gozoso para él. Bueno, claro, Dios es el gozo por excelencia, por esencia. Dios es felicidad absoluta. Quiso que en este triángulo, cuando el amor engendra vida, hubiera gozo. ¿No es eso lo que ocurre en la intimidad conyugal? ¿No hay una experiencia de un gozo incluso corporal? Llámenle orgasmo, llámenle clímax, llámenle como le llamen. No hay una experiencia gozosa, gratificante, justo cuando el amor está engendrando vida. ¿Se dan cuenta? Reflejo de la esencia de Dios en la intimidad conyugal. Sin embargo, la procreación hoy está en riesgo. ¿Por qué está en riesgo? Porque hay nuevos estándares familiares. Me decía una pareja joven que ya tenían dos hijos, tiene dos hijos esta pareja, y me dijo, así nos quedamos. ¿Por qué se quedan así? Porque así caben perfecto en todas partes. El coche es para cuatro, la casa es para cuatro. Además, niño y niña, cada uno con su habitación. Y así se van pensando en todos los estándares que hoy se han dado a nivel incluso del mercado, y dicen, así todo funciona bien. Traes un tercero y pues ya te empieza a meter en problemas. Y traes un cuarto y ya no digamos. Bueno, nuevos estándares familiares. También hay una cierta mentalidad minimalista. El mínimo, pues uno o dos, ¿verdad? Para que ya tuvimos hijos. Actitud o mentalidad minimalista. En tercer lugar, el miedo del que ya hablé. Les da miedo que pueda venir otro hijo más. Ya hablaremos. Y finalmente, como no mencionarlo, claro que también hay una actitud egoísta que dice, yo no quiero sacrificar ciertas otras cosas que pueden ser parte importantes para mí por un hijo más, por dos hijos más, por lo que sea, lo que puede implicar egoísmo. ¿Cuál es la propuesta que yo les hago? Una nueva apuesta y propuesta. Esta es la parte dura, ¿eh? Agárrense bien, siéntense bien, pónganse el cinturón y prepárense, ahí les va. ¿Cuál es mi propuesta? Cuando alguien me pregunta cuántos hijos tener, yo les digo esta frase: los más que puedan. Esa es la frase. Tengo sentados enfrente unos novios, otra vez, novios. Y sale el tema. ¿Ya han platicado de cuántos hijos van a tener ustedes? Sí. Y les pregunto y casi me anticipo y les digo, ni me digan el número, se los voy a adivinar. Tres y si nos va bien, cuatro. En parejas de buen nivel religioso, espiritual. Son tres y si nos va bien, cuatro. Casi siempre latino. Algunas veces me dicen dos. Y muy pocas veces alguien me ha dicho más de cuatro. Y yo les digo, miren, al final la decisión es de ustedes, eso es verdad. Pero les digo, la verdadera, la respuesta correcta no es un número, es una actitud. Esta es la actitud, los más que podamos. ¿Por qué los más y no uno menos de los que puedan? Ahora lo veremos. Pero ojo, no solo son los más, así como que, venga, como fábrica, venga, y no, que podamos, y vamos a ver qué significa ese que podamos. Entonces yo subrayo los dos polos, los más que podamos. ¿Por qué los más? Porque para el hijo es un don inapreciable, invaluable, que ustedes le den la vida. Nadie más se la va a poder dar. Fíjense qué tremendo. Dios, siendo Dios, no ha creado un solo ser humano fuera de Adán y Eva sin servirse de los hombres. No hizo a nadie más. Digo, según el Génesis, Dios hizo a Adán así del barro, ¿no? Y le sopló y luego pues lo durmió y para sacarle hay una costilla y le hizo a Eva. Fuera de esos dos, insisto, todos los demás, todos los que estamos aquí, ninguno nos hizo Dios de la nada, a ninguno. Qué tremenda responsabilidad saber que solo un hijo puede vivir si nosotros le damos la vida. Ah, pero eso sí, una vez que le das el don de la vida a un hijo, es para siempre. No es para 50 años ni para 80, es para una eternidad. Somos seres para la eternidad, por tanto es vivir para siempre. ¿Cuál es el otro polo, la otra opción? Es no darle la vida para siempre. Uno que pudo haber sido ya no fue para siempre. Eso es lo tremendo, la tremenda responsabilidad de la procreación humana. Para Dios además es un hijo, le estás dando un hijo a Dios que no tendría de otra forma, siendo Dios. En tercer lugar, para ustedes, pues es un hijo más, y lo pongo entre comillas porque ninguna pareja me ha dicho que un hijo es uno más. Es único cada hijo, aunque sean 5 o 6 o 10, o como eran antes, ¿no? 12, 14. Yo tenía un compañero en la escuela que eran 17, los vidrios se apellidaban. Y se puso este vidrio, lo cristalizaron así, lo hicieron pedacitos. 17 hijos. El que estaba conmigo en la escuela, pues era como el 13º, una cosa así. Era de los chiquitos. Y para los hijos, un hermano más. Yo a veces les digo a los papás que quieren cuidar mucho a sus hijos y darle todas las comodidades. Yo les digo, ¿qué es lo más valioso que les puedes dar a tus hijos? ¿Adivina qué es? Un hermano más. Ese es lo más valioso que le puedes dar en todos los órdenes que tú quieras ver. Desde el tema nada más de la educación, de la psicología que tiene que desarrollar, el interactuar con una psicología más todavía diferente. ¿Qué pasa con los niños que no han tenido más que un hermano o ninguno, hijos únicos? A lo mejor aquí hay alguno, pues sin culpa suya, no ha tenido el desgaste, la relación con tantos temperamentos distintos. Tráeme a uno que tenga 8 hermanos o 5 hermanos o 4 hermanos, que tenga con quien interactuar, y este tipo viene blindado para cualquier relación humana, ya se las sabe todas. Ha tratado con gente impositiva, con gente tímida, ha tratado con tantos que ya se la sabe más o menos cómo tratar a todo mundo. ¿Se dan cuenta? Parte de la formación. ¿Quieres lo mejor para tu hijo? Dale un hermano. Si puedes dárselo. Ahí está el tema. Por eso digo que podamos. ¡Qué maravilla sería tener infinidad de hijos! Si esto es lo que sopesamos, que es un hijo para la eternidad, es un hijo para Dios, es lo mejor que nos puede pasar como papás, lo mejor que le puede pasar a mis hijos es tener un hermano, etcétera, etcétera. Pero pues hay un límite, que podamos. ¿Cuáles son los criterios para saber si estamos pudiendo o ya no podemos? Son 4 criterios. El primero es la salud física, sobre todo de la mujer. Que tenga la salud para tener un hijo más. Y esto es una decisión médica. Es el doctor el que te dice, puedes o no puedes, uno más. Nada más les pido un favor, acudan a médicos que tengan conciencia cristiana, que valoren la vida humana, y no como lamentablemente ya se da, médicos que dicen al tercer hijo, tú ya no puedes tener más. Ya te dicen, ya no, ya se acabó, cerrada la fábrica, ellos la cierran. Oye, espérame, la decisión de quién tener más hijos no, es decisión de la pareja, exclusivamente de la pareja, no del doctor. Ahora, si te da razones médicas para decir ya no más, bueno, es un criterio válido para decir no más. Segundo aspecto, la salud psíquica. Sobre todo otra vez de la mujer, que es la que más lidia con los hijos, ¿verdad? Hay quien con 3 hijos ya se está volviendo loca. Ya está perdiendo el 5º piso, entonces ya párale. Uno más y esta se vuelve loca. Y hay otra, como es una señora que conozco, que hoy tiene 9 hijos. Esta señora tiene 9 hijos y además trabaja, tiene un apostolado maravilloso. Es una señora que es una bala, la verdad. Yo le digo que tiene un sistema nervioso de cemento armado la señora esta. Imagínate, tiene hijos de 20 años que están en la mera edad de las fiestas, de los antros y de todos esos rollos. Tiene luego hijos adolescentes con todas las complicaciones de los adolescentes. Luego tiene niños que hay que llevarlos al fútbol y niñas que hay que llevarlas al ballet. Y luego tiene bebés que hay que llevarlos a las vacunas y cosas de esas. Entonces tiene todo el rango. Le digo, señora, ¿cómo le hace? Pues mire, Diosito le dio a esta señora de verdad un sistema nervioso de cemento armado. Aguanta un tren la señora. Y todavía cuando estaba esperando el 9º hijo, ahí estaba trabajando durísimo en el apostolado que tiene, y la fui a ver una vez a su oficina. Y dije, señora, de plano, usted va a poner aquí un letrerito que diga, me fui a dar a luz, regreso en 20 minutos. Y en cada uno con su capacidad, ok, salud psíquica. Tercero, la salud financiera, pero es tercer nivel, ¿eh? Salud financiera, claro que es importante, pero fíjense en tercer orden. ¿Por qué digo esto? Porque las finanzas familiares son más elásticas de lo que uno cree. Uno siente que ya estamos al límite. Me vino a ver una señora, dirección espiritual, en crisis, acababa de tener su cuarto hijo y me venía a decir que su marido la acababa de amenazar de que si se embarazaba una vez más, él se iba de la casa. Así como que si él no tuviera ninguna nada que ver con el asunto, ¿verdad? Así como que él, tú eres la culpable si te embarazas, no hay nada que ver. Y además me dice la pobre señora, padre, además yo soy súper fértil, estornudo a mi marido y me embaraza. Y póngale Kleenex por ahí cercas. ¿Cuál era el motivo del no más embarazos? Cuestión financiera, ya estamos hasta acá, ya estamos al límite de nuestra capacidad financiera para sostener a la familia, es lo que ellos decían, lo que decía por lo menos. Entonces me venía a pedir permiso a la señora, pues ya de plano para ligarse o hacer alguna operación, algo que ya, ¿no? Se cerró la fábrica. Y yo le dije, señora, si me pregunta a mi sacerdote católico, que le voy a enseñar lo que dice la iglesia sobre este tema, es lo más que puede hacer es recurrir a los métodos naturales. Para eso Dios inventó también unos ciclos fértiles e infértiles, que es cuestión de diagnóstico. Oiga, pero es que no sé qué, es que no sé cuánto. Que señora, cuanto más peligroso sea embarazarse, pues esos métodos los usa usted con más exigencia. Es decir, la ventanita de tiempo para poder tener relaciones va a estar más estrecha, pero son seguros si lo sabe usar bien. Y la señora se me queda viendo así y me dice, padre, bajo su responsabilidad. Así como me hace con el dedo así. Yo le dije, no, no es bajo mi responsabilidad, es la de ustedes, pero bueno, yo le digo lo que es la enseñanza y además, insisto, si lo hace bien, le aseguro que va a funcionar bien. Ah, y si Dios le manda un hijo a pesar de eso, señal de que sí podían, pero ya veramos. No se lo dije así de claro. Bueno, la señora se quedó con el dedo amenazante y se fue. Pasaron 2-3 meses y me mandaron a mí a Monterrey, esto fue en México, Ciudad de México. Llego a Monterrey. A los 3 meses, llamada telefónica, era la señora. Padre, estoy esperando el quinto. Yo ya me lo preveía cuando vi que era ella, ¿no? Y le dije, ¿cómo está su marido? Me dice, en shock. Y le dije, ¿ya se fue de la casa? Me dice, claro que no, no se ha ido, no se va a ir. Pero está choqueado. Le dije, señora, tranquila, cuando yo vaya a México, nos sentamos, platicamos. Y efectivamente yo iba a hacer un viaje a la Ciudad de México. Llego ahí, los cito a los dos, vienen los dos, y el señor así, ¿no? Así con los ceños fruncidos, como diciendo, usted es el culpable porque usted no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Le dijo a mi esposa. Total, yo los tranquilicé, les dije, pero oye, miren, así, si ustedes hicieron bien las cosas, fueron responsables en seguir bien el método y demás, y aún así se embarazó la señora, me queda muy claro que en la mente de Dios las finanzas son de otro modo. Ok, tengan fe. Dios no los va a desamparar, les aseguro que Dios no los va a desamparar. Pasan 9 meses, nace la criatura, me llaman otra vez, quieren que vaya a bautizar al niño, están encantados con el bebé, ¿ok? Ahí en primera, entonces ya llego yo, bueno, los veo felices, los hermanitos encantados con su bebecito, va un juguete más, etcétera. Pasa un año, y voy a México a otra cosa y estoy en una primera comunión. Y en esa primera comunión está esta familia con sus 5 niños, incluido el de brazos, ¿no? Todavía de 1 año. Me acerco con ellos a saludarlos. Están encantados con la criatura. ¿Se están muriendo de hambre? ¿Está el señor mendigando en una esquina porque ahora sí de plano no le alcanza? No, estuve tentado de decirles así tal cual, no que no. ¿No que no podían? ¿No que el cuarto era ya el límite? ¿Se dan cuenta? La liga, así por ponerlo así, se estira más de lo que creemos. Pensamos que ya está tensa. No, se va a estirar. Si metes un lapicito más, te aseguro que se estira un poco. Claro, no significa pasarse ya. No. Pero hay cierta elasticidad. Finalmente hay una salud demográfica y social que hay que tomar también en cuenta, de la cual ahora no hablaré. Pero en términos generales, quien tenga capacidad por salud, por psiquis y por finanzas, este tema, yo le diría, queda bastante, bastante, en cuarto plano como está aquí. Sigo adelante. Y es la tercera parte, intimidad y recreación. Recreación. ¿Cómo? Pues ya ven que Dios tiene esas genialidades. De pronto Él pone ingredientes en la relación humana, que son tan bellos, tan hermosos, que hay que rescatar, que hay que volver a poner sobre la mesa cuando se hablan de estos temas. Por eso quise hablar de esta recreación como una cuestión de amor, cuestión de amor. ¿Qué es lo que vemos? Recreación en riesgo. ¿Qué es lo que hace que la relación conyugal pueda no ser tan recreativa, no ser tan positiva, tan hermosa, tan bella como tal vez fue en alguna época? En primer lugar, el aburrimiento del que ya hablamos, el desgaste, ¿no? Una relación gris. Cuentan que hubo una vez una conferencia o reunión de demonios, de diablos, que todos ellos querían destruir matrimonios. En particular había un matrimonio que lo querían destruir. Entonces fue el demonio más así, el más fornido que había, que era el demonio, uno de ellos, el de la lujuria. Entonces fue ahí a atacar al matrimonio, a ver si lograba que le fuera infiel el marido o la señora o lo que fuera. Y medio los vapuleó un poquito, pero no los destruyó. No destruyó el matrimonio. Entonces fue otro demonio, que era el del éxito profesional. Entonces yo voy a lograr que este señor se vaya por el éxito profesional y descuide a su mujer. Medio lo lastimó un poco, pero tampoco lo logró destruir. Y así fueron desfilando demonios que eran muy fuertes, muy poderosos. Y había por ahí en la esquina un demonio chiquito, chiquito, así como que tímido, como que no hacía mucho. Y de pronto él se acercó y dijo: ¿me dan chance? Yo lo puedo destruir, ese matrimonio. Era el demonio de la rutina. Y fue y lo destruyó. Él sí pudo. Esta relación gris, según expertos, es la más peligrosa. Hay un autor de un libro que se llama Remedios para el Desamor, Enrique Rojas, un psiquiatra español, posiblemente alguno conoce ese libro. Ese libro narra o hace una tipología de crisis conyugales. Habla de 9 tipos de crisis conyugales, de las crisis fisiológicas, las crisis normales del desarrollo normal de una vida matrimonial, hasta las crisis más peligrosas que puedan ustedes imaginar. Pero de entre todas, la peor, dice él, es la crisis precisamente del desamor, la crisis del entre tú y yo ya no hay nada que nos una, de amor que nos una, relación gris. Segundo aspecto es el alejamiento, vidas paralelas, sobre todo sea también como por descuido del otro, ya no le presto tanta atención. Y en tercer lugar, la banalización o vulgarización también del tema sexual, de la intimidad conyugal. Miren, a veces a los novios les cuesta tanto mantener la pureza entre ellos. Famosos fajes, han oído hablar de los fajes, ¿verdad? Yo cuando llegué recién ordenado sacerdote de Roma, después de 8 años de estar viviendo en Italia, llego a México recién ordenadito y me voy a confesar a una parroquia donde había jóvenes, y llega una chica y me dice: padre, pues estuve fajando con el novio. Y yo, recordando mi teología moral, fajar, el tratado de teología moral, no recuerdo ese pecado, ¿cuál será? Y pues fajar, pues digo, se faja uno la camisa, ¿no? Así como que... Y le dije yo todavía a la chica: oye, ¿y eso es muy malo? Y la niña se me quedó viendo como diciendo: esto no me está entendiendo. Y dije: a ver, platícame un poquito de qué se trata. Y entonces ya me empieza a contar un poquito: ya, basta con eso, ya te entendí. Técnicamente tiene otro nombre, pero bueno, está bien, déjalo así, ¿no? Pero ya ahora vas con cualquier muchacho, ¿qué tal un fajecín, no? Como de eso, o sea... Ay, bueno, pues ese es su gran pleito, y ya no digamos relaciones sexuales prematrimoniales. Bueno, eso es la batalla antes de casarse. Luego se casan, y ahora resulta que ¿qué pasó? ¡Órale! O sea, venga, ¿no? Primero tantas ganas, y ahora, pues ahora hay que echarle ganas. Finalmente, la infidelidad. Como uno más que puede atentar contra una relación gozosa, feliz. Cuando hay infidelidad, típicamente, y esas son las primeras sospechas de una señora, es que el marido de pronto se vuelve casto, de pronto no tiene ganas. Y pues antes como que muy insistente, de pronto no, ya hace rato, pues mi marido habrá hecho voto de castidad. Porque normalmente es lo contrario, pues es que es la señora la que no quiere y el marido pues como que sí quiere, ¿no? Una señora, paréntesis, que me vino a decir todavía, padre, yo de verdad una vez me propuse así a conciencia, dije, lo voy a cansar. Y no se cansó. Cada vez que ella le ve otro, yo sí, claro que sí. No se cansaba el marido hasta que dijo, ya, basta. En la mente de Dios, como dijimos, el matrimonio tiene que ser un espejo de su vida íntima. Y la vida íntima de Dios es pura felicidad, pura alegría. Él es gozo absoluto. Para nosotros, en nuestra mentalidad humana, pues vemos a Dios y decimos, a Dios le dolió esto, a Dios esto le lastimó a Dios. Pues espérame, esa es una visión antropomórfica de Dios. Él es en sí mismo felicísimo. Si algo le duele de que nosotros provoquemos por un pecado nuestro, es por el daño que nosotros nos hacemos. Y así como a un papá le duele que su hijo se haga daño, pues yo así me imagino a Dios. A él le duele que nos hagamos daño nosotros. A él no le hacemos ningún rasguño, por el amor de Dios. ¿Cómo le vamos a hacer un rasguño a Dios nosotros? ¿Quiénes somos? Unas criaturitas. Le duele que nos hagamos daño. Ahora, el acto propio en el caso de la intimidad debía ser, por tanto, no solo creativo y procreativo, que fuera también recreativo. Así lo quiso Dios. Y este es el valor famoso del placer sexual como gloria de Dios. Es preciso devolver a la intimidad conyugal su sentido original. Una intimidad amorosa, fecunda y gozosa. Recordar el tema del triángulo fundamental. ¿Vieron el gozo? Ese gozo. Y por eso el placer sexual forma parte de esa gloria que dan los esposos a Dios cuando tienen una relación íntima. ¡Dan gloria a Dios! ¡Qué maravilla! ¿No? ¿No les parece? Ya tienen un argumento más aquí, señores. Dile a tu esposa, vamos a darle gloria al Señor. ¿Qué te parece si le damos gloria a Dios esta noche? Y no precisamente así, ¿verdad? Y en ese sentido, redescubrir el aspecto lúdico de la intimidad. ¿Saben de dónde viene la palabra lúdico? De ludus, en latín significa juego. Se vale en la relación de intimidad tener esos aspectos de jugueteo, para que me entiendan. Sano, siempre sano y respetuoso, obviamente, de la otra persona. Pero se vale incluso hasta ser cómplices, entre comillas. Aquí las mujeres, sobre todo las señoras, pueden ser, si quieren, expertas en esto. Saben cómo mandar señales a su marido, señales que hasta pueden ser de coqueteo fino, que ya van preparando la relación, aspecto lúdico de la intimidad. Y aquí yo subrayo también, y les recuerdo, algo que posiblemente les dijeron cuando se prepararon para su matrimonio, y si no se lo dijeron, me voy a permitir decírselo ahora. Es el débito conyugal. La palabra débito conyugal, como dice su nombre, pues esto viene de deuda, deuda conyugal. Resulta que el esposo y la esposa están recíprocamente en deuda cuando se habla de conyugalidad. ¿Por qué están en deuda? Porque el día que se casaron, se entregaron, si realmente se casaron, como Dios manda, se entregaron en cuerpo y alma al otro. San Pablo lo dice con estas palabras, el hombre ya no se pertenece, le pertenece a su mujer. ¿Y qué dice de la mujer? La mujer ya no se pertenece, le pertenece al marido. Suena muy feo eso de pertenecer, ¿verdad? Parece como cosa, ¿verdad? Pero bien entendido es, si tú te entregaste al otro, ¿qué crees que tiene el otro sobre ti? Derecho sobre ti. ¿Cómo lo expresa San Pablo el débito conyugal? Porque es un tema que aparece en la carta a los Corintios, capítulo 7. Dice así, no se defrauden el uno al otro, materia sexual, no se defrauden, a no ser de común acuerdo y por breve tiempo, no sea que el demonio los tiente por ahí. Era bien realista San Pablo. En pocas palabras, les estaba diciendo, cada vez que uno de los dos cónyuges le pida al otro razonablemente una relación, el otro está obligado en conciencia a darla. Es decir, no es un tema de si tienes ganas o no tienes ganas. ¿Me entendiste? Es que no tengo ganas. Pues fíjate, ¿verdad? ¿Qué cosas? Yo sí. La única condición es que la petición sea razonable. Oye, van cruzando por la calle, dice, oye, ahorita tengo ganas aquí. No, espérate, aquí no. Si quieres llegando a la cocina, pero aquí no. Que sea razonable. Oye, que está enfermo, verdaderamente enfermo o enferma. Pues dice, no, ahorita no puedo, estoy enfermo, estoy enferma. Ok, pero el famosísimo dolor de cabeza, solo Dios y tú sabes si lo tienes. El marido no sabe si te duele la cabeza. Dios sí lo sabe y tú también. Y en tu conciencia sabes si estás o no fallando a un deber débito, a un deber, en este caso, de Estado. Es un deber de Estado tuyo estar disponible para esa intimidad conyugal. Eso es el débito conyugal. Sí se lo habían dicho, ¿verdad? Sí funciona, ¿verdad? En su pareja, sí funciona. Cada vez que uno de los dos razonables le pide al otro, no sé qué. Y me ha tocado en los dos sentidos, ¿eh? La mayoría de las veces es el hombre el que se queja de que la mujer ya no quiere. Pero me ha tocado al revés también. Una señora que me dice, padre, ya no sé cómo hacerle. No se despierta el hombre. Pues, a ver, señora, pues póngale un despertador más fuerte. Conclusión. En cada relación íntima de los esposos, Dios ve la realización más alta de su proyecto creativo. No hay un momento en el que la creación como conjunto, le dé más gloria a Dios, refleje por su propia esencia, que esta relación íntima de los esposos. ¡Qué impresionante! Esto es el valor de la intimidad conyugal. Ahí Dios se ve reflejado como en ninguna otra manifestación de la creación. Por muy bella que sea la creación, no hay otro acto de la creación de más nivel que este. Que es amoroso, que engendra vida y que es gozoso a la vez. Por tanto, les invito a que renueven su intimidad. Renuévala. Vívela otra vez como si fuera la primera vez, la única vez, y como decía alguno también, la última vez, esperemos que no. Renueva tu intimidad. Devuélvele su sentido original por la fe en Dios. Dale toda la carga que tiene esa intimidad por ese recordar Dios está viendo reflejado aquí en nosotros, por la fe. En segundo lugar, devuélvele su fecundidad, por lo menos su apertura a la vida. Su capacidad procreadora por tu confianza en Dios, que no te va a desamparar. Ten confianza en Dios. No le tengas miedo, o por lo menos tanto miedo, a este aspecto de la intimidad conyugal que es la procreación. Por lo menos, insisto, como apertura a la vida. Y finalmente, devuélvele también su gozo por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Échenle ganas. Y claro, es importante, es muy importante, para que esta intimidad la rescatemos bien, la volvamos a tener en el nivel que debe de estar, es muy importante el contexto. No sé cuántos de ustedes han leído ya o han escuchado una anécdota, de hecho fue un experimento social que hicieron en el metro de Washington, en la estación del metro de Washington, la ciudad de Washington. ¿Qué pasó ahí? Contrataron a un violinista para que se pusiera ahí en la estación del metro, a tocar el violín. Y que pasara la gente enfrente y pues le dejara ahí sus moneditas, ¿verdad? Su sombrerito y que dejara ahí moneditas, ¿ok? Y ese señor pues llegó ahí, sacó su violín, se puso a tocar y pasaba la gente. Nadie le hacía el más mínimo caso. Y el tipo tocando lo mejor que podía y nadie lo pelaba, como decimos aquí en México. Nadie lo pelaba. Por ahí pasó un niño y de pronto le llamó la atención, el niño se quedó ahí así medio pasmado de cómo tocaba el hombre, hasta que la mamá lo jaló y dijo, vámonos. Luego creo que a los 5 minutos, 10 minutos, alguien le dejó una monedita. Y luego pues a los otros alguien le dejó otra monedita y así fue, se le fue más o menos un poquito de llenando el gorrito aquel. Tocó durante 45 minutos. Cerró, puso su violín ahí en su... letita, recogió el dinero y se fue. Este hombre en 45 minutos logró recaudar $32. No le fue tan mal. $32 en 45 minutos tocando. Lo que nadie sabía es que este violinista era Joshua Bell, en ese momento considerado el mejor violinista del mundo, que acababa de dar un concierto en esa ciudad de Washington la noche anterior, en un teatro para 1,000 personas, abarrotado el teatro, lleno, la butaca más barata costaba $100. Y había tocado con un violín valuado en $3.2 millones. Y tocó durante 45 minutos las piezas más complicadas y mejores que él se sabía. Nadie lo peló. ¿Se dan cuenta? ¿Qué concluyó ese estudio, ese experimento social del Washington Post, por cierto, del periódico Washington Post? Dijeron, qué importante es el contexto. Puedes tener a tu lado al mejor del mundo, a la mejor del mundo, y si no estás en contexto, puedes no darte cuenta. En la intimidad conyugal, date cuenta. A tu lado está, no sé si el mejor o la mejor esposa del mundo, pero para ti sí. Para ti es el mejor y la mejor del mundo. Ahí lo tienes. No te dejes envolver por tantas otras cosas de tu vida que no le hagas caso y le dejes ahí 25 centavos cuando el tipo cuesta $3.2 millones. Más que eso, porque pues es más que un violín. Con esto simplemente les pido que no dejen a Dios fuera de su alcoba, que recuperen todo el valor que tiene esa intimidad, que la vivan esa intimidad con esa apertura en la confianza a Dios y que sea gozosa, que sea una intimidad feliz mientras Dios les dé esa capacidad para poderse unir. Que Dios los bendiga. A partir de hoy, tu mirada es mi reflejo, el reflejo de mis sueños. Cuando sueño, como un beso se transforma en un te quiero. Un te quiero de tu voz. A partir de hoy has cambiado lo que siento. Siento que cada momento se desaparece el tiempo cuando estoy contigo, amor. Solo estamos tú y yo. No hace falta más que estar junto a ti, porque tengo el amor que me das, porque tú tienes todo de mí. A partir de hoy te entrego el corazón, mis secretos, mi destino y mi ilusión, cada lugar, cada rincón, mi locura. Extraño. A partir de hoy te entrego el corazón, mis secretos, mi destino y mi ilusión. Cada luz.